qué lástima. De veras, es una pena para mí comunicarles, y los digo así con seriedad, porque el auditorio merece todo el respeto. Algunas fallas aquí, nuestros equipos que no tienen palabra de honor, nos hacen nuestros equipos, dije. ¿Eh? Entonces, no hay que festinar, son nuestros equipos, no tienen palabra de honor, y bueno, a veces fallan y a veces se viene para abajo. Pero para los que nos escuchan en el podcast mañana o pasado, bueno, pues estamos... Sale completo el programa con todas las rolas, que es Back, que es Corre, Corre, y que es aquella mítica canción sasa que es La Calle o Avenida 54, ¿verdad? Vamos a continuar, ya no vamos a hacer los cortes, ya no vamos a hacer mención, pero sí en los podcasts va a salir perfecto este gran programa, ¿verdad? Pues vamos a hablar de un tema excepcional, vamos a hablar de un tema... que siempre me ha gustado. Yo he visto muchas imágenes de las primeras pilas que después se convirtieron en fuentes, que en su tiempo fue la forma de abastecer de agua, como dijimos al principio, a los habitantes de la ciudad de Guadalajara, a llegar agua potable, agua no potable, sino agua de buena calidad a las casas, ¿verdad, Margarita? Así es. Entonces tenemos aquí a Margarita con su cápsula de la historia, que nos va a hablar de las pilas. ¿Qué nos cuentas de eso, Margarita? Bueno, este tema siempre para mí, yo creo que para muchos nos gusta recordar, nos gusta saber, recordar en el aspecto de imágenes o lo que son escritos, ¿no?, que quedaron ya plasmados en la historia. Y bueno, hablar de las pilas, pues primeramente es hablar de lo que es el agua potable, que pues por muchos años fue un problema en la ciudad de Guadalajara que no la hubo. Pues se abastecían de lo que era el río de San Juan de Dios, los manantiales del Parque Agua Azul. Bueno, en ese tiempo no era el Agua Parque, ¿verdad? Y de Atemajá, de Zapopan, de Colomos, pero pues era muy indispensable tener algo más cercano hacia la ciudad para los habitantes. En este caso, pues lo primero que tuvieron que idear fueron pilas o pozos subterráneos para que la gente se abasteciera. En este caso también se abastecía lo que era la gente, los animales, los arrieros que traían sus animales de diversos lugares que venían fuera de aquí de Guadalajara. Y bueno, entre esos había más bien varias pilas, ahorita ya no hay, había varias pilas en diferentes puntos de la ciudad. Una de las, se puede decir, una de las principales y muy conocida fue la que se encontraba en la Plaza de Armas. Sí, cómo no. Ajá, una pila, de alguna manera estaba bonita porque tenía ornamentación, no para la vista. Como estaba hecha, era bonita, no nomás era una forma así circular, sino que también tenía forma. Y bueno, ahí se juntaban varias gente a lo que es... A brevar y a quitarse la sed, a abastecerse de agua para llevar a sus casas. Exactamente. Entre esos, bueno, voy a nombrar que era muy importante, que probablemente desde un principio no se manejaban así, pero después sí, eran los aguadores. Los aguadores eran personas de confianza que trabajaban para llevar agua a las direcciones de las personas que los contrataban, con sus cántaros y su típica ropa, ¿no?, de sombrero y de todo eso. Y bueno, así duraron muchos años, y esa pila de lo que es la Plaza de Armas estuvo más o menos aproximadamente se abrió entre el siglo XVI y se terminó casi en el siglo XIX, cuando transformaron ese jardín y pusieron lo que es el primer kiosco y dos, tres fuentecitas ahí que hicieron el cambio totalmente. Esa pila pues es muy reconocida, ¿no? Sí. En el aspecto principal, pues, de que fue una de las primeras. Otra de las que también tuvieron función y duró varios años es la pila de la Compañía, la Plaza de la Compañía, donde estaba lo de los jesuitas. La Plaza de la Compañía. A ver, explícales al auditorio. La plazuela. La plazuela. De la Explícale al auditorio dónde quedaba esa plazuela o de la Compañía, ¿verdad? Ajá, es donde se encuentra, que ahorita ya la Biblioteca Iberoamericana, es donde se encontraba el templo de Santo Tomás, donde estaban los jesuitas. Esa pila también duró bastantes años, igual todos los alrededores, inclusive creo que... De la Compañía se llamaba. Sí, de la Compañía. A lo mejor por los jesuitas que sí, estaban ahí, sí, era ahí, por ¿verdad? Eso. O sea, igual era conocida esa plazuela. Y pues igual ahí daba el mismo servicio, era agua de alguna manera potable, ¿verdad? Yo creo que también para tomar se tenía que hervir en esos tiempos, ¿verdad? No me imagino ahí agua directa, ¿no? Y esa también duró bastantes años y después ya fue retirada para hacer lo que era un jardín en honor a Prisciliano Sánchez. Un jardín que en su tiempo, quiero apuntar eso, y estarás de acuerdo, que era uno de los más bellos de Guadalajara. Sí. ¿verdad? Tenía también fuentecitas. Después de tenía unas fuentecitas ahí en la esquina hacia el lado, que ahorita viene siendo Pedro Moreno, Avenida Colón. Juárez. Juárez. Sí, hacia ese lado se ven ahí. Junto a la Escuela de Jurisprudencia. Exactamente. Que ahora es el edificio donde está Coppel. Exactamente. ¿Verdad? Todo eso. Y era un jardín grande, ahí se ve un jardín grande. Era un buen jardín. Ahora se llama Plaza Universidad. Exactamente. Muy conocido, por cierto, y muy concurrido ese espacio. Con las sombrillas hasta hace poco tiempo. Sí. Bueno, otra de las pilas muy, muy así, de antaño, se puede decir, es la que se encontraba, en Pedro Moreno, que antes se llamaba Calle Ancha. O Loreto. Ahí donde era lo que el Paseo Porfirio Díaz, casi a la pura esquina, ahí estaba la... El Paseo de Porfirio Díaz es nada más y nada menos que la Calzada Independencia. Exactamente. Esa pila muy, muy concurrida, que era, pues, pertenece a lo que era el barrio de San Juan de Dios. Entonces, claro, Imagínense, uno de los primeros barrios, ¿verdad? Es el primer barrio, yo creo, que hubo aquí en Guadalajara. Sí, ya formado como barrio. Tal, como barrio. Y era, pues, lo que es todavía un gran centro de abasto. Sí. En aquel tiempo era el único centro de abasto de mercancías, sí, de víveres. Una zona muy comercial en esa área, muy comercial, ¿no? Y con una gran afluencia de personas que les resultaba útil y necesaria. El punto importante ahí para llegar. Ya después esa fue demolida por el coronel Miguel Ahumada. Hizo un cambio ahí en esa plazoleta y formó una, y mandó a hacer una fuente con un jardincito y una parcela ahí bonita, que por cierto ahí se encuentran unas imágenes que, bueno, yo creo que todos los grupos de historia de alguna manera ya las hemos visto. Pues también esa área fue renovada, transformada con el año. Ahorita vemos que ya no hay más que un tubito, ¿verdad? Más o menos en esa área está. Bueno, ahí existe una plaza que tiene dos fuentes, tú dices, pero ya, que se llama Pablo Neruda, la plaza. Ya actualmente. Todavía resulta una calle ancha, sí, una calle siempre muy concurrida, ahora peatonalmente. Eso. Antes era un caos, sí, porque todos los camiones, y como decimos aquí en Guadalajara, que bajaban a la calzada, tenían que dar la vuelta por ahí, ¿verdad? Por la calle de Pedro Moreno. Y ahora, pues, si podemos ver lo que son las fuentes actuales, bueno, unas son bonitas, pero unas ya son modernas, que están al nivel del piso y nada más el tubito, ¿no? Ya sí, se ve la buena. Otra de las pilas, se puede decir, muy, muy de antaño, y es un barrio que, bueno, yo creo que a todos nos llama la atención, es el de las Nueve Esquinas. Sí, cómo no, era una preciosidad de pila, sí. Ahí sí era un punto de reunión de los arrieros, de los que venían de lo que es sur, del Jalisco, de todo eso, y bueno, de alguna manera era una zona muy comercial también. Perdón que te interrumpa, ahí se terminaba o se iniciaba, según el punto de vista que lo veas, nada más y nada menos que el Camino Real a Colima. Sí, ¿verdad? Sí. Que el mismo que atraviesa, que tú lo conoces muy bien por Santa Anita, ese es el Camino Real. Entonces, ese lugar sí era muy, muy concurrido por los arrieros. Y bueno, ya por último, esa pila es reconocida, bueno, no tanto, está más o menos ya a nivel del barrio, una que se encontraba en Contreras, Medellín y Reforma, ahí sí, en el templo, no, de San Felipe. Sí, qué bueno que tocáis esa. Esa estaba ahí cerca de, más bien en los muros casi de lo que es el templo de San Felipe. Bueno, pues ahí agarraba toda esa zona, que muchos venían de allá, de lo que ahorita es como Avenida México, que era la Hacienda de Leal, venían de esos puntos hacia acá, cuando les tocaba venir hacia lo que era el centro. Y bueno, así recorriendo, pues esas son una de las pilas así como muy, muy reconocidas a nivel historia, que eran las más céntricas, se puede decir, ¿no? Así es. O sea, en otras palabras, esas pilas serían como para distribuir el agua. Ajá, agua potable, cuando todavía no estaba, se puede decir, entubada hacia las cajas, porque en ese tiempo también, después de las pilas, bueno, ya empezaron a hacer lo que son las cosas subterráneas, empezaron a trabajar en eso, y muchas casas ya también tenían lo que eran sus pozos. De las estamos hablando, no todas los podían tener, más bien a las personas pudientes, se puede decir, a las que tenían en sus casas, se veía hasta el pasillito y ahí estaban el brocal, exactamente. Entonces, y el pozo artesiano, exactamente, ¿verdad? Para surtirse de agua ahí. Ya después, pues, hasta si vamos a hablar un poquito, los aguadores en ese tiempo tenían licencia, era un trabajo para ellos, los aguadores. Era un oficio reglamentado por el ayuntamiento. Y bueno, ya fueron desapareciendo en el siglo XIX, casi al principio del XX. No, desaparecieron, pues, cuando el padre Buceta, ajá, hizo la introducción. En 1740. Fíjate, en el siglo XVIII. Pero todavía en el siglo XIX finales había aguadores, también inclusive en el jardín de San José, ahí sí, se ven ahí, todavía, ahí se todavía había ciertos puntos que sí se trabajaban esas gente, porque en esa época, en ese siglo había varios oficios, o sea, entre esos eran los mandaderos, o sea, eran varios. Entonces ahí todavía se ven inclusive las imágenes, los aguadores en esa área. Aguador. Bueno, ¿algo que quieras agregar, Margarita? Bueno, pues que después de las pilas, con los años ya en ciertos puntos que ahorita ya no están en todos, por ejemplo, si vamos a hablar de Contreras en Medellín y Reforma, ya no existe ninguna pila, pero si vamos a hablar de la plaza de lo que es la ahorita la Plaza Universidad, ahí vemos dos fuentes, una fuente, ¿no? Son dos fuentes. Hay dos fuentes, perdón, y son muy bonitas que ahí, hicieron el cambio en casi en los mismos espacios de pila a fuente, que ahorita ya son ornamentales, son bonitas, sí, son a la vista. En vez de ser abrevaderos, son ornamentales. Y como dicen, Guadalajara, pues es lugar de fuentes, ¿verdad? Porque hay muchas fuentes. Es un lugar de fuentes. Y es un lugar de escasez de agua. También. Fíjate, paradójicamente, todas las ciudades españolas de la época colonial aquí en México, era una recomendación de la corona, de los reyes de España, solicitaban a los conquistadores, vamos diciéndoles, que escogieran un lugar para asentar las ciudades, sí, cerca de los ríos. Sí, así es. Para abastecerse de agua. Y aquí ya sabemos que Guadalajara es una ciudad trashumante que estuvo primeramente en Nochistlán, y luego en Tonalá, y luego en Tlacotán, y luego por último aquí en Guadalajara. Aquí se estableció, se buscó, se encontró el lugar precisamente a los márgenes de lo que después se llamó el río de San Juan de Dios, ¿verdad? No contaban pues que era un río temporal y que estaba alimentado por mantos, que no duró mucho tiempo. Por mantos poco productivos, que eran los mantos de lo que hoy conocemos por el agua azul. Sin embargo, en los primeros tiempos tuvo su buena época ese río, inclusive tú y yo lo sabemos, y el auditorio también, que ahí se estableció el primer molino de trigo, casi de la República, ahí por la calzada Independencia, que sabemos también que está construida sobre el cauce del río de San Juan de Dios, y lo que es Obregón, más o menos, lo que es entre Obregón y Mina, el viejo molino de Saldívar, así se llamaba el que obtuvo el permiso de la corona para instalar. Sí. Entonces podemos suponer que era un río más o menos caudaloso, que sin embargo en pocas décadas se quedó sin agua. Y empezó a padecer precisamente la ciudad de Guadalajara esa escasez que aún en estos tiempos, cuatro siglos o cinco siglos después, o cuatro siglos para ser exactos, todavía es un problema grave. También es por la urbanización, ¿no? Pues el crecimiento que de la ciudad. Se ha estado perdiendo todos esos espacios. Cuando se terminó el río, el cauce del río de San Juan de Dios, como tú dijiste, se descubrieron mantos freáticos, pozos, se empezó a excavar y se trajo el agua rodada, que es por un acueducto desde el Coli. Sí. Y ahí interviene un hombre ilustre aquí de Jalisco, de Guadalajara, que es el padre Pedro Buceta. Sí. Un sacerdote que pues, obviamente tenía conocimientos de ingeniería y de ingeniería hidráulica e introdujo las primeras redes de agua, que podemos decir. Sí. ¿Verdad? Y fueron sustituyendo a lo que tú comentaste en tu intervención principal, que eran precisamente las pilas. Unas pilas que era, nos imaginamos, un centro de reunión de varias personas, de arrieros, de personas que venían de fuera, que tenían sed, igual que sus bestias, igual que sus animales. Y ahí precisamente las pilas, que era su función, pues se abrevaban y se quitaban la sed. Sí. Había pilas tan hermosas, dos que yo he visto en imágenes, que es la principal, la que estaba instalada en lo que hoy conocemos como la Plaza de Armas de Guadalajara, que en aquel tiempo era la Plaza Mayor, y era pues la mejor pila. Que por cierto se conocía como Plaza Constitución, era el nombre real. La Plaza Constitución se conoció cuando hubo una constitución en México, siglos después de la colonia. Y luego la pila de las nueve esquinas, que todavía vemos en imágenes no muy antiguas, más o menos recientes, ahí donde está la pila de los chivos. Sí, por eso digo que en ciertos puntos ahí después se transformaron en fuentes y se puede decir las transformaron ahí, en fuentes. Ahí precisamente era. Ya sabemos que las nueve esquinas era un lugar muy importante, sí. Llegaba la mercadería de todo el sur, de Jalisco, de Sayula, de todo lo que es el sur, llegaban ahí y ahí se distribuía la ciudad de Guadalajara. En esa ciudad que añoramos, aunque no la vivimos, haberla conocido, disfrutar de todos esos elementos que nos parecen ahora muy curiosos de abrevar en una pila, o de los aguadores, o del viejo río y todo, pero que indudablemente conformaron a la ciudad de Guadalajara, a la gran ciudad de Guadalajara que soy, y también al carácter de todos los tapatíos. Sí, claro. Muchísimas gracias por tu intervención, a mí me gustó mucho. Esperamos que también al auditorio le haya gustado, pues como un recuerdo, ¿verdad? Sí. Nos hemos impuesto en el contexto de este programa, en el diseño, precisamente recordar un poco a la vieja ciudad de Guadalajara, ¿verdad? Y también recordar un poquito las personas, los hombres que fincaron esta gran ciudad y las personas común y corriente, como eso de los aguadores, que a mí realmente me gustan las imágenes, porque cargaban como cinco cántaros así en las manos y en unas carretillas. Sí, sí, y los burros unos también cántaros mulas. De barro, sí. Obviamente, ¿no? Y lo distribuían así, como dijimos, así medio broma, medio en serio, por toda la ciudad de Guadalajara. Sí, eran vendedores de alguna manera. Eran vendedores. Les pagaban, daban eran distribuidores servicio. De agua, ¿verdad? Muchísimas gracias por ese gran aportación tuya, Margarita. Gracias. Y ahora vamos a pasar a una canción para los del podcast, pero también vamos a recordar una canción sensacional de los Spiders que se llama Corre, Corre, Corre. Please don't go, don't turn away. Me all alone, I've got so much more to tell you, and I'd spend $1,000,000 just to know what's in your mind. If I had $1,000,000, oh, would you cross my mind? No, no, no, don't believe me. Don't mean a word I've said, I'm just talking to myself. And don't ask me why the change it's gotten in me. If I knew the answer, I'd just keep it to myself. You can run, run, run if you want to. This time I'm gonna stay right where I am. Run, run, run in the darkness. Nothing in the world can make me change my mind. I've got a feeling we've been on different highways from the start. Had never met, things might be better. The past we've lived together is what's keeping us apart. You can run, run, run if you want to. This time I'm gonna stay right where I am. Run, run, run in the darkness. Nothing in the world can move me after you. You can turn the pages, but you never stop to read between the lines. There was so much there for you, we could have saved it. And don't ask me any questions, I won't tell you any lies. Para los que están oyéndonos en vivo, bueno, pues vamos a seguirle, le podemos seguir hablando, y vamos a tocar un tema más actual. Vamos a tocar un tema para todos, que a mí me gusta mucho también, una gran calzada, que es la vía más transitada de Guadalajara, que es precisamente la calzada Lázaro Cárdenas. Y mira qué nombre tiene, en honor. Sí. De un gran presidente de la República, que ahora parece sin importancia, pero que en aquel tiempo la tuvo mucho, que entre otras cosas expropió el petróleo de las compañías extranjeras. Ahora pues ya lo regalamos, ya Bueno, es que ellos eran grandes personajes que sí trabajaban y luchaban, ¿no? Abrieron todos esas cosas importantes que se necesitan en una ciudad o en un país, que a lo mejor ahorita, pues como ya tienen las bases, pues ya los manejan a su antojo, si se puede decir, ¿verdad? Bueno, entonces lo recordamos, pero vamos a centrarnos en el tema. Una gran avenida, ¿quién no ha transitado por esa gran avenida que se hizo en los 80s? Y si hacemos cuentas, de los 80s a los 2017 son 37 años, ¿verdad? Sí, 37 años que se tuvo la visión del crecimiento de la ciudad y del necesario desfogue de todos los automóviles, todos los vehículos que entran desde los Altos de Jalisco. Sí. Por acá, por la vía de la carretera, la vieja carretera de los Altos y las nuevas desde Potlanejo, etcétera, ¿verdad? Se hizo con una gran visión que yo considero, previendo el futuro. Y mira, tiene, ¿cuántos carriles tiene? Tiene 8 carriles. Tiene pasos a desnivel, tiene túneles. Que vista bonita, arbolada. Una vista bonita que la hace ser una calzada o una avenida, una vía de y es vía rápida. Es una vía rápida, es la única que hay en la ciudad de Guadalajara. Con un gran puente. Y te voy a decir una cosa sensacional que nos parece increíble, que le hicieron en el tiempo del licenciado Arnulfo Villaseñor Saavedra, que era el presidente municipal de Guadalajara, entre los años 79 y 81, sin pedir préstamos, sin pedir créditos, sino con el propio presupuesto del ayuntamiento, ¿verdad? Y es una gran obra, que sí, costó muchos millones, ahora muchos millones, y en aquel tiempo, aunque sean los mismos, muchísimos más millones, ¿no? Y se hizo sin pedir préstamo, con el presupuesto único que gozan todos los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara. Lo que refleja una honradez en la administración de esa obra suprema, ¿verdad? Si lo vemos desde otro punto de vista. Desde otro punto de vista, como tú dijiste, es una avenida bella, ¿verdad? Sí. ¿Te parece a ti? A mí sí me parece. Fíjate que beneficia como o sea, una cosa lleva con otra lo que son unas avenidas con otras. Los cruces, ¿no? Los cruces, Avenida Hidalgo con Federalismo, ¿no? La calzada, y luego Federalismo con Juárez, La Paz, en este caso la calzada Lázaro Cárdenas con Federalismo. O sea, ¿cómo beneficia y cómo va una cosa con otra? ¿Cómo se lleva hacia lo que son los automovilistas, hacia los peatones? Peatón. Te digo, fue una obra bien planeada, previendo el crecimiento, y que todavía resulta funcional. Claro, en las horas picos, ahora que tenemos, no sé, 3 millones de automotores, pues sí, resulta un poco, en ocasiones, lenta. Sí. Pero todavía cumple una función a la que fue destinada con prestancia, vamos diciéndole así, sí, con funcionalidad. Es una gran avenida. Y mira por qué paisajes cruza, ¿verdad? Recorrer la noche esa área donde está lo que es el puente de Matutérremos hacia Zapopan, por la noche, recorrerla en carro. Tú lo dijiste, ahí está el puente atirantado que se llama Matutérremos, es bella por ese lado. Pasa antes, si vamos del oriente al poniente, por los Arcos del Milenio, nada sí, menos, por el Mercado de Abastos, por los grandes centros comerciales. Después se entronca con lo que se dio en llamar el viaducto Lázaro Cárdenas, un gran túnel ahí por San Ignacio, sí, ¿verdad? Y llega hasta Los Cubos, ¿verdad? Sí. Hasta la Glorieta de Los Cubos. Si tú lo inicias el recorrido, pues se inicia acá, en los lugares cercanos a la vieja, a la nueva central camionera, ¿no? Sí. Entonces, por eso resulta una avenida funcional, muy necesaria, muy útil y definitivamente una de las mejores diseñadas, planeadas también, y la más transitada de la ciudad de Guadalajara. Así es. Vaya un buen recuerdo a ese presidente municipal que ahora nos asombra por esa visión, que es Arnulfo Villaseñor Saavedra, que yo no lo conocí, para que no digan que a lo mejor lo estoy barbeando, ¿no? Y ya se murió hace años, pero mira, son obras que marcan un destino de la ciudad, sí, y son personas que administran el ayuntamiento, en este caso, que marca un derrotero para la ciudad, como fue la Avenida Federalismo también. Sí, claro. La Avenida Federalismo fue obra, nos vamos a desviar un poquito, del gobierno del estado, y también se hizo con una gran visión. Sí. Ahora nos parece saturada también por el gran número de automóviles, pero tú haz la cuenta cuántos carriles tiene de ida y de regreso. Y desde un principio se hicieron esos carriles. Y tiene el túnel. Sí. Tuvieron la visión de que iba a haber que un tren ahí, o un sistema con el túnel, ¿verdad? Esas son dos grandes obras que deberían repetirlas, ¿verdad? Y fíjate, para el tiempo, porque ya tienen, pues ya son varios años, pues se ven modernas, muy se ven modernas, todavía funcionales. Ajá. Como te digo, la Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas sobre todo. Sobre todo, ¿verdad? Bueno, pues ahí recordamos a Guadalajara, un pequeño apunte, tanto para los habitantes como para los que les gusta la historia, como las personas que no conocen Guadalajara y que nos están oyendo en muchas partes del mundo, ¿verdad? Sí. Que la Avenida de Lázaro Cárdenas, cuando vengan, pues vámonos guiándolos nosotros, ¿verdad? Pues claro. Los llevamos ahí que hasta por la siderurgia. Se metan grupos ahí, para que vean las imágenes. Ándale, también. Que se metan. Ahí los invitamos para que se integren al grupo Minerva, Estación Abierta y Amo a Guadalajara. Y bueno, igual si tienen la oportunidad, pues algunos otros, ¿por qué no, verdad? A fin de cuentas, pues todos estamos en el mismo camino y es lo que queremos dar a conocer lo que es Guadalajara, su historia, Guadalajara, sus actualidades. Acuérdense una cosa, que como dijimos al principio, este programa es para hablar de Guadalajara. Para hablar bien y para hablar mal y para mostrarnos orgullosos que de la gran urbe que es esta ciudad de Guadalajara. Esta perla de Occidente, esta ciudad de las rosas, esta hermosa chica que hace poco cumplió 475 años de edad y por lo tanto dentro chica de la historia es una bebé que apenas está llegando a la adolescencia, ¿verdad? ¿Qué tenemos eso? Es aquí en esta cabina, se introducen sonidos extraños, creo que es en la calle. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para los que están en el podcast, vamos a hacer un paréntesis y vamos a poner una canción que se llama Corre, Corre, Corre con los Spiders, ¿verdad? Y para los que no están, que son los que estamos oyéndonos y comunicándonos en vivo, pues vamos a seguir aquí con la charla. Nada más voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Un paréntesis comercial. Voy a anunciar servicios jurídicos del Fresno, ¿verdad? ¿Quién no de todos nosotros? Estamos en una sociedad regida por el derecho, por reglas, ¿verdad? Para modular la convivencia entre los humanos. ¿Quién no ha tenido algún problema legal, un problema que no te pagan o no quieres pagar o te quieren correr de tu casa? O firmaste sin fijarte. Firmaste sin fijarte o quieres divorciarte o te metieron a la cárcel porque chocaste o porque lo que sea, ¿verdad? Entonces ahí estamos nosotros para ayudarles, para sacarlos de apuros. Servicios jurídicos del Fresno. Abogados, como decimos ahí en nuestros carteles, abogados con visión humana, ¿verdad? Es decir, no visión, así como que exageré un poco, ¿verdad? Con sentido humano. Nosotros sabemos que en esos momentos, desgraciadamente a los abogados nos buscan cuando ya tienen el problema encima, ¿verdad? Cuando tienen el problema a punto de explotar. Los abogados servimos para asesorar y evitar esos problemas. Nosotros somos conocedores del derecho y podemos aconsejarles qué es el mejor camino para que no se salgan de la ley y estén tranquilos. Tú sabes que en la vida lo mejor es la tranquilidad. Yo creo que es el máximo tesoro de la vida. La tranquilidad que te da felicidad, ¿verdad? Sí, entonces, claro. Veces estamos agobiados porque tenemos algún problema. Nosotros les ayudamos, ¿verdad? Nosotros estamos en la colonia del Fresno, en la calle de Encino número 1335, ¿verdad? Allí, entre Fresno y Ciprés. Y nuestro teléfono es 333-1760-399. Servicios jurídicos del Fresno. Tienes un problema familiar, tienes un problema desde el punto de vista jurídico, tienes un problema de derecho civil, de derecho penal, de amparo, de derecho administrativo. Nosotros te ayudamos con mucho gusto. Una cosa importante, Margarita, y todo el auditorio, la primera consulta es gratis, ¿verdad? Entonces, mira qué bien. Ustedes vayan, nos exponen y nosotros con toda honestidad le decimos el camino para que ustedes estén tranquilos. Servicios jurídicos del Fresno, Encino número 1335 y el teléfono es el 333-1760-399. Ahí está su servidor, José Luis Almanzor Plasencia, ahí está Marcela Alejandra Almanzor, y hasta Penélope ahí ya interviene en los asuntos jurídicos. Entonces, con mucho gusto los vamos a atender, ¿verdad? Y ya que estamos así de vendedores de productos y servicios, pues vamos a anunciar aquí a La Rueda, ¿verdad? La Rueda, ahí por la calle de Pavo 191, ahí, ¿sabes qué? Sirven el mejor café de la ciudad y luego tienen libros de historia y de filosofía y de antropología y luego, y por si fuera poco, ¿todavía estás ahí, Jacobo? Ahí está, ¿algún reforzamiento? No, pues ahí está el tarot ahí con Jacobo, ¿verdad? Todos somos de la misma comunidad y todos nos ayudamos y todo. Y luego sirven los mejores molletes de la ciudad. Los, o sea, molletes de autor. Probar los chiles rellenos. Los chiles rellenos los martes, ¿verdad, Jacobo? Así, ahí los muy esperamos ricos. En La Rueda, ¿verdad? Cafetería y librería. Pavo 191. Y ahí está don Sergio Fong, ¿no? Ya sabes cómo es don Sergio. Claro, muy atento. Te la pasas muy a gusto ahí comiendo y tomándote un café y luego leyendo un libro. Y eso sí, siempre ahí discutiendo y queriendo cambiar al mundo desde una pequeña mesa. Muy a veces bien. Se puede y a veces no, ¿verdad? El mundo particular de cada uno. Sí, claro. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, por último vamos a tocar un tema que tenemos preparado, que es el Centro Cultural Roxy. ¿Verdad? ¿Un cine de qué? ¿De los años 40 será? ¿50? Sí, de los años 40, 30. Que no era 40. muy bonito a la vista, ni por fuera ni por dentro. Bueno, su escenario era feo. Quizá tú lo conociste ya cuando estaba en decadencia, ¿verdad? Cuando ya no había, ya funciones de cine, ya estaba un poco destruido. O sea, no tenía las instalaciones muy adecuadas comparando con otros cines, ¿no? Bueno, es que era un cine de los años 30 y 40, como lo dijimos. Pero había unos que tenían un poquito de más calidad en sus instalaciones, o lo más adecuado para lo que era un cine. Pero te voy a decir una cosa, sin afán de discrepar. ¿Sabes qué? Ese cine tenía sabor. Sabor. Bueno, eso sí, el barrio, ¿no? En la vida podemos estar muy feos, pero si tenemos sabor, no, hombre, somos los reyes del mundo. Y ese cine tenía sabor. Su arquitectura es nuevo. Todavía se conserva la ventanería. Su cancelería. El cancel, que es hermoso y todo aquello. Yo tuve oportunidad de ir cuando era pequeño. Platícanos más cómo ahora. Era por dentro para ellos. Por dentro era un cine chico, si a eso te refieres, cuando no tenía los adelantos. Pero tenía una pantalla así, media, un escenario, podemos decir, como un pórtico. Sí. ¿Verdad? Y tenía su butaquería, tenía dos localidades, luneta y balcón, como casi todos los cines de aquella época. Yo desde luego iba a balcón los domingos. Fíjate qué historia, ¿no? Yo iba a misa de niños, sí, a las 9 de la mañana, y saliendo de ahí y entregaba la hoja parroquial que ahí distribuyen en todas las misas a mi señor padre, que me estaba esperando afuera para ver si había ido. Muy bien. Le entregaba la hojita parroquial y me daba un peso de domingo. Francisco, mucho dinero en ese tiempo para un niño. Pues no era mucho dinero, pero era suficiente para ir al cine Roxy y aventarme 3 películas buenísimas y salir así como a las 3 de la tarde con el sol brillante y después de la oscuridad del cine. Ahí en ese lugar se llevaron funciones. Te digo, no era un cine de los de primera línea, el precio lo dice. Pero sí disfruté muchas veces, me enseñé a ver cine ahí. Creo que la última vez que fui a ese cine fui a ver la película Ya, nada menos con los Beatles. ¿Qué será, años 60? No, un poco más, ya estaba en decadencia. Creo que fue en los últimos días que funcionó como tal, como cine, ¿verdad? Sí. Después estuvo abandonado un buen tiempo y después Rogelio Flores, un promotor de aquí de Guadalajara, ahí que tenía una galería que se llamaba Magritte, ¿verdad? Junto con Paco Barrera y otra serie de problemas. Don Rogelio, una persona excepcional, un saludo para él desde acá. Se le ocurrió hacer un salón para tocar rock, ¿verdad? Como cultural ahí también. Un salón cultural, todo es cultura, acuérdate, ¿verdad? Sí. Pero que hizo época aquí en Guadalajara ese salón. Por todo, ¿eh? Sí. Por los excesos. Pero lo que también se presentaba ahí en pues, todo. También por los grupos que vinieron a tocar ahí. Me tocó ver gente que muy, muy moderna en su forma de vestir, de negro, de botas. Cuando sí, había ciertos eventos. Sí, el dark que empezaba y había grupos de todo. Hubo grupos de todo, desde la Maldita Vecindad y los Caifanes. Hasta, buenos grupos se presentaron ahí entonces. Force, ¿cómo se llamaba aquel grupo de Force, Pavel? ¿No te acuerdas? Ni yo tampoco, ¿verdad? Entonces eran buenos grupos, era un rock. Y allí en los viejos muros del descubiertos del enjarre, ¿no? Y de la pintura con los ladrillos desnudos, era una delicia para los que nos gusta el rock escuchar esos sonidos graves y chirriantes, esos gritos y era cálido el ambiente. Obviamente quitaron las butacas, no nos sentábamos, oíamos de pie a esos grandes grupos y luego te digo, con el escenario como pórtico, sí. Tenía una acústica sensacional. Y hubo historia, como te digo, a los ayuntamientos que siempre ponen peros, no les gustó el desfogue de los jóvenes que íbamos ahí, y otros no tanto, ¿verdad? Que íbamos ahí al cine, al viejo cine Roxy. Bueno, pero esa es una pequeña historia. Se ha ido destruyendo, se ha ido acabando, pero oh maravilla, hace 3 semanas veo yo en la prensa, en la prensa escrita y en la en los programas de comentarios en Radio Universidad, que un grupo de inversionistas rescata, se lo compra a Rogelio Flores, ese hermoso cine Roxy, y van a hacer un centro cultural Roxy. Qué bueno. Ahora sí, con todos los adelantos, conservando la fachada del viejo cine y mantenimiento. Y va a ser un centro multidisciplinario. Va a haber un salón de actos grande, obviamente para la música, para representaciones teatrales, va a haber espacios para exponer, como galería, para pequeñas conferencias, para música de cámara, ¿verdad? Una cafetería que no debe faltar nunca. Pues vámonos ahí a poner. Pues vamos ahí, ojalá que no se rajen, porque sí, sí merecemos un espacio así para los desfogues de los jóvenes y para el aprendizaje de los viejos. Y sobre todo el gusto que da saber, como comentas, de ese tipo de noticias, porque son edificios que ya tienen su tiempo, y pues para los que vivimos aquí en Guadalajara, pues sí nos gustaría que se conservaran, que les dieran esos espacios, no sea la cultura alguna otra, pero para que la gente tenga la oportunidad de conocer, ir y visitar, ya sea los eventos, pero al mismo tiempo ver ese edificio, ¿no? Que muchos no lo conocemos. Hay muchos edificios, quizá no con un valor histórico de la época colonial. Pero es algo y todo que ya tiene sus años. Pero hay grandes casonas. Pues que ya no estén transformando tanto el centro, pues más bien que lo conserven. Que lo conserven. Que ya se lo acabaron, pero lo que queda, que lo conserven, que todavía hay mucho. Claro. En la semana pasada, cuando tocamos el tema de el corredor de Alcalde, sí. ¿Te acuerdas que mencionamos así de pasada que aquí a dos cuadras pasando Federalismo está un gran barrio que es el barrio del Templo Expiatorio? Sí. Llamémoslo así, ¿verdad? Que ya en un tiempo, hace como unos 10 años, se tuvo el intento precisamente por Aura Díaz Vélez, hermana del Tuki de los Spiders, sí, de hacer un corredor, y creo que todavía existe. Estaría sensacional que un corredor cultural, porque si tú lo observas, tiene muchas fincas de principios del siglo XX. ¿Verdad? Y se ven bien conservadas. Ecléctica, con sus grandes rejas en las ventanas. Si ensancharan las banquetas, si pusieran una vegetación adecuada que no levantara las banquetas, porque también es otro problema. Sí, ha dañado actual, mucho las banquetas transitar de Guadalajara. Por ahí. Y si le dieran una remodelada a las fincas, y si el gobierno municipal, voy a estar soñando, voy a expresar un sueño, diera estímulos para las personas que quieren poner una librería o una cafetería o una estación de radio como esta. Ese sí es sueño. Bueno, pues ahí está, bien, bien a gusto, ¿verdad? No, pues cuánta gente no acudiría, sobre todo jóvenes. Y además tiene como eje esa preciosidad arquitectónica que es el Templo Expiatorio. Y además, ¿sabes qué? Si tú vas por Madero, te vas a encontrar que está cerrado, ya no hay paso, sí, porque está el jardín del Templo Expiatorio. Sí, sí, estaría bien que agarren las primeras cuadras antes de llegar, cierren. En vez de tener las calles como estacionamiento, deberían tener las andadores. Calles para caminar las personas, ¿verdad? Y que se conserven esos lugares. Exactamente. No nos olvidemos, y eso es un eslogan que yo siempre digo, lo más importante en las ciudades somos los habitantes. Los habitantes queremos vivir en nuestra casa, en nuestro escenario, para estar bien. Entonces, pues vamos a... Miren nomás, aquí está introduciéndole los sonidos por acá. ¡Ay, joder! Bueno, si ustedes oyen ahí, es que estamos en pleno centro de la ciudad. Y en vivo. Y en vivo transmitiendo este programa que es precisamente Minerva Estación Abierta, ¿verdad? Como te digo, somos una estación abierta porque consideramos que los seres humanos, la comunicación entre los seres humanos, la expresión de los seres humanos es lo más importante de la vida y obviamente de las ciudades, y esta ciudad de Guadalajara no puede ser exenta de eso. Los habitantes somos los realmente valiosos en las ciudades de Guadalajara. Y también para que todas las personas que estén en los grupos o los que tengan la oportunidad de meterse a esta página, pues que participen y que dejen sus comentarios o a lo mejor alguna inquietud o algo que no les parezca, pues no está de más para escucharlo, ¿no? Exactamente. Y que los demás también lo escuchen. Pues sí, mira, ahorita no dudo que haya un gran número de personas seguidoras de nuestros grupos que nos están escuchando, pues vamos a transmitirles estas ideas, ¿no? Decir, bueno, vamos a participar todos en este gran cambio de la ciudad de Guadalajara. Pues yo les pediría que lo dejen por escrito, porque igual si no tienen la oportunidad o por X cosa no tienen el aparato en su momento, pues que lo dejen por escrito. Me gustaría ver esos comentarios de estas personas. Perfecto. Vamos a la insistir. La verdad que los invito con mucho gusto aquí. Y vamos a insistir en nuestros mensajes que transmitimos diario a través de nuestros grupos de Face. ¿Y sabes por qué, José Luis? Porque me da mucho gusto estar en comunicación con todos. A mí también me da mucho gusto. Lo que no me da gusto es que tenemos que irnos, Margarita. Ay, eso sí. Apenas estoy agarrando aquí cancha, apenas estamos agarrando. Se nos calentó ya las cuerdas vocales. Apenas estamos calientes aquí de las cuerdas vocales y luego, pues se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Pegamos otro. Saca el billete y aquí, ¿cómo se llama el programa siguiente? Maguncia. Maguncia, vamos, que Maguncia se vaya al otro tiempo. Y nosotros que al cabo aquí hay tiempo para todo. Al cabo de la guagua la nadie me paga. Pago por hablar, fíjate. Válgame Dios. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, amigos de Amo Guadalajara, de Minerva Estación Abierta, de Vivir y Convivir, de Una Pluma y un Pensamiento. Muchísimas gracias. Margarita, ¿quieres agregar algo? Pues les doy las gracias y porque estoy aquí presente y que nos estén escuchando. Me da mucho gusto. Y yo te agradezco doblemente. Por uno, gracias. Por alegrarme la vista aquí viéndote. Y por otro, yo sé el gran sacrificio que haces porque estás media mala de la garganta. Ya pero se me estás, quitó del ya gusto. Se te quitó, por eso quieres otra hora. Es la mejor terapia. Sí. Estar entre amigos. Sí. ¿Verdad? Tanto aquí en la cabina como claro. Las personas que nos están escuchando. Y sabernos que esta semillita que vamos a sembrar, vamos, así va a sonar medio cursi. Obviamente que con el tiempo vamos a hacer una mejor ciudad de Guadalajara. Vamos a terminar, aunque sea dos minutos, un minutito, sí, lo que nos queda oyendo al Spiders. Muy para bien. El próximo jueves va a estar aquí un componente del 39.4 y vamos a dedicarle todo el programa al puro rock tapatío. Ay, qué suave. Muchísimas gracias, Pavel. Gracias. Muchísimas gracias, Jacobo. Margarita, te lo agradezco, no, como gracias, te dije igual. Doblemente. Y vámonos. Vámonos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Now that I found